Señora, si usted quisiera, yo me fuera con usted. Señora, si usted quisiera, yo me fuera con usted. Con todo lo que me enseñé, los besitos del café. Con todo lo que me enseñé, los besitos del café. Si usted quiere gustar, y el café para almorzar. Señora, dígame usted, lo que quiere usted gustar. Señora, dígame usted, lo que quiere usted gustar. Para mandárselo trae, para mandárselo trae. Los panqueques son muy buenos, los panqueques son muy buenos para el café. Si usted quiere gustar, café para almorzar, si usted quiere gustar, café para almorzar. Por la señorita Adelaida Camp, del Ventura, cantada en Los Ángeles el día 20 de julio de 1904.